La Colectiva, 10 años agitando el aire. Bueno, muchachos, como ya todos saben, las ventas están cayendo. La empresa no está pasando por un buen momento, así que acá estamos nosotros para devolverle la vida a esta gran familia llena de amor que es Coca-Cola. Necesitamos una campaña innovadora, fresca, joven, nueva. ¿Alguna idea? Sí, yo había pensado... No, Celia, nada que involucre macumbas, pactos con el diablo ni sacrificar gente. Ya hablamos de eso. Yo tengo una idea. Ya robamos bastante con la Semana de la Dulzura, con el Día del Amigo y bueno, que se acerca Navidad. Me gusta. En Navidad se toma Coca-Cola. Iba más por el lado de un hombre que regale Coca-Cola a los niños. Me gusta, como un gordito borrachón que le traiga regalos a los niños que se porten bien. A ver, sí, me va gustando. Tenemos el concepto. Dale, sigamos por ahí. Me imagino un tipo vestido de verde. No, verde no. Rojo. Rojo pasión. Rojo sangre. Rojo Coca-Cola. Bueno, rojo. Sabio, viejo. Canoso. Tierno. Barbudo. Capo. Gay. No, ¿cómo gay? Sí, que sea gay. Sí, está bueno. Bueno, que sea gay, pero no se lo decimos a nadie. Después vemos cómo lo enganchamos con el tema de Jesús, la Biblia. Puede vivir en el Polo Norte con un ejército de renos y de duendes para fabricar los juguetes que le regala a los niños. Está bien, me gusta. A ver, ¿un nombre para el viejo bonachón? ¿Qué se ocurre? Se me ocurre Pedro. No. ¿José? Malísimo. Cayetano. No, Celia, no. Estamos diciendo todos nombres que ya están en la Biblia. Una sola idea buena te pido que salga de esa cabecita hermosa que tenés. Se me ocurrió. Papá Noel. Papá Noel. Es esa. Había pensado en Santa Claus yo. ¿Terrome? Sí. Terrome, te pum, baja. Mierda. Terrome, te pum, baja. La puta madre. Terrome, te pum, baja. Empate. Ya sé, Celia, que es empate. Lo vimos todos que fue empate. ¿Saben qué? Que sean los dos, ya está. Que sea confuso. Papá Noel para algunos, Santa Claus para otros. Lo tenemos, muchachos. Papá Noel va a revolucionar el mundo. Give me freedom, give me fire. Give me reason, take me higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun.